sentimiento me da. Oh, oh, Chiano, murió Chiano Pozzo. La muerte de Andrea Baró, Malanga también murió, cayó Lilón y Pablito, murió Mulense y René. Vaya, que Dios te tenga en la gloria.